Julián, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo Bueno, les va? gracias por atender, ¿eh? ¿De qué se trata esta competencia? Bien, como vos lo estabas diciendo, es principalmente una carrera de obstáculos. Es un trazado en una pista que tiene 500 metros distribuidos en 5 rectas. Esto ya existe, digamos, es una variante de una carrera que está dentro del pentatlón militar, ¿sí? Se llama carrera de obstáculos ahí, y bueno, en nuestro caso se llama track race, que es una carrera en la pista. En estas 5 rectas puedes encontrar 20 obstáculos, y la realidad es que se puede correr de distintas modalidades. En este caso se va a estar compitiendo en la previa de lo que es la TUT, que es la carrera de trail, del ultra trail que se hace acá en Tandil, que va a ser el domingo. Bueno, esta carrera va a ser el sábado, ahí mientras se está haciendo la acreditación, y bueno, pensando en toda la familia de los corredores, y también en los corredores mismos que quieran correr, y en la gente de Tandil que se quiera acercar, o el turista que se quiera acercar. En esta oportunidad y en el mes de las infancias se va a estar compitiendo en una modalidad adaptada, digamos, que la hemos impuesto nosotros, que es un adulto y un menor, y las categorías es un adulto con un menor de 7 u 8, o de 9, 10, o de 11, 12, 13 años. Uh-huh. Bien, en esta carrera cada dupla tiene que encontrar la mejor forma de ir pasando cada uno de los obstáculos, y bueno, ahí es más que nada un evento recreativo y de unión para la familia, en este caso. Pero bueno, la verdad es que la pista está hecha con el proyecto de servir para equipos deportivos, para clubes de corredores, y bueno, viendo ahí en cada paso cómo ir adaptándonos a lo que viene. A ver, desde el desconocimiento total, digo, ¿corren en duplas? ¿Qué es? O sea, ¿salen los dos juntos, digamos, el mayor con el menor? Correcto. ¿Y tienen que llegar juntos ambos? En este caso, sí. En este caso, sí. La pista sería como una S con dos curvas más, ¿sí? O sea, en donde las curvas se van compensando, digamos. Si a vos te toca correr una curva por afuera, la próxima la corres por adentro. Las modalidades son diversas, se puede correr una sola persona todo el recorrido. Se nos cortó. Se quedó sin batería. Podríamos ir, no, pero ninguno somos menor acá. No, tenemos un problema ahí. No. Si no, podríamos ir, ¿no? Sí. Hay que ver, ¿menor a qué? No, ahí dijo. Dijo las edades, 7, 8, 9 años. Claro. Bueno, Guille. El tema es que el adulto tiene que estar en condiciones como para realizar la carrera también. Sí, claro. No sería nuestro caso. Claro. ¿No? En el caso de los Porque menores, yo sí. hija menor tengo, pero no... Claro, Julián, estábamos charlando si podíamos ir nosotros, pero no digo con un menor, sino daríamos ventaja nosotros. Pero, la idea en este caso es, como les decía, en el mes de las infancias, habiendo pasado el Día de la Niñez el último domingo allá en el parque con todas las actividades, siguiendo con esta rueda, sería un mayor con un menor, si es una adaptación total, en donde en algunos obstáculos van a pasar los dos jugadores, y en otros sería el adulto ayudando al menor a superar un obstáculo, ayudándolo y cuidándolo, porque la verdad es que hay obstáculos que son altos, y por ejemplo hay escaleras colgantes, hay fosas, hay pases de lugares donde hacer equilibrio. Y una cosa a mencionar también es que en esta adaptación que nosotros hemos hecho, respetando la característica de cada uno de los obstáculos, pero está todo hecho con material reutilizado, como son neumáticos de todo tipo. Hay neumáticos de camiones, de autos, de mosquitos, de tractores, de todo nos ha servido para armar ahí los obstáculos. ¿Dónde es el terreno? ¿En dónde? Sí, ¿dónde se hace? El terreno es un predio nuevo que vamos armando con distintas actividades. Está al lado del parque aéreo, al lado de Fuente de la Alegría, allá en la zona de la Lena. O sea, como quien va para el Centinela, ya pasando la rotonda de la Pulpería, ahí ya tenés carteles que indican el parque aéreo en naranja, y está justo al lado, así que ahí pueden encontrar este predio nuevo donde tenemos un paintball, donde tenemos una pileta, donde próximamente va a haber toboganes, donde va a haber un salón de fiestas y demás, pero bueno, en este caso estamos ahí con la pista de obstáculos, con el track race. Bien, Julián, repetimos entonces, ¿cuándo es y a qué hora? Bien, esto va a ser el sábado 27 de agosto, o sea, este sábado. Se pueden anotar en los mismos lugares donde te anotas para la TUT, ahí en el Run Store, y si no, el mismo día del evento, sí, el Run Store en San Martín 276 y en el otro San Martín, que es donde estaba Paca, todo el mundo lo conoce. Sí, señor. Y para cualquier información pueden llamar al teléfono donde nos va a atender Agustina para darle más datos. El teléfono es el 2494-546654, ¿sí? Y esto va a ser el sábado a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. Los esperamos a todos para participar o para venir a ver, al que le haya picado la curiosidad de decir, bueno, a ver esto bien de qué se trata, porque la verdad que es algo nuevo, inédito, claro. y lindo. Esperando a toda la familia. Porque uno se imagina padres o madres con hijos participando. Así que imagino que será una experiencia muy, muy linda. Julián, muchísimas gracias por el contacto, que tengas buen día y lo mejor para el sábado. Les agradezco mucho a ustedes el llamado y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.